Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, tesoro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, que en el aire de FM La Tribu, estos especiales de verano que estamos haciendo en el programa. Me acompaña Laura Pérez Portela, como siempre. ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, Francisco Godínez Galay, y disfrutando de hacer entrevistas un poco más largas. Claro. En este programa, de poder, siempre charlamos con tranquilidad, pero aún con mayor tranquilidad, y dándole más espacio a nuestros interlocutores e interlocutoras. Así es, saludamos también a Celina Sereno, que está editando estos especiales. Y musicalizando. Y musicalizando, sí, adiós, gracias para vos. Y sí. Lau, ¿querés que presentemos de qué vamos a hablar hoy antes de ir a escuchar algo de música? Sí, nos vamos a trasladar a la Comuna 12con el trabajo que hace la Mesa por los Derechos Humanos y la Memoria, de la mano de Pascual Spinelli, que nos va a estar contando, bueno, cómo van construyendo la memoria, ¿no?, de todo lo sucedido en la dictadura cívico-militar en los distintos barrios que formaban la Comuna 12. Es un espacio de confluencia entre organizaciones y también personas militantes, exactamente, que van a ver que hacen un trabajo territorial muy interesante. Vamos con algo de música y conocemos esta experiencia. Farsante de la solemnidad, un bufón en la corte para su majestad. Quizás es la música que estamos haciendo. La música que está por nacer. La vanguardia siempre está en movimiento, haciendo la música que está por nacer. Temo ser un pedante mediocridad. Puedo hacerlo a mi modo, por lo menos probar. Quizás es la música que estamos haciendo, la música que está por nacer. Es está por nacer. La vanguardia siempre está en movimiento, haciendo la música que está por nacer. Haciendo, haciendo la música que está por nacer. Que está por nacer. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Y ahora sí, Laura, vamos en este especial con la entrevista del día. Sí, estamos en comunicación con Pascual Spinelli, de la Mesa por la Memoria y los Derechos Humanos de la Comuna 12. Hola Pascual, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gusto. Muchísimas gracias por esta comunicación, Pascual. Y desde la Mesa vienen haciendo un trabajo muy importante, un trabajo territorial en los distintos barrios de la Comuna 12, para preservar nuestra memoria vinculada sobre todo a todo lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar. Y entonces te quería consultar cómo se conformó esta mesa en la Comuna 12, cómo surgió. Bueno, como siempre, digamos, como te contaba hace un ratito, ¿no? La lucha por los derechos humanos es una lucha política, esencialmente política, y entonces obviamente surge de la militancia política de los compañeros que militaban en las distintas organizaciones de los barrios de la comuna y que, digamos, ya desde la década del 90, en esta lucha contra el neoliberalismo y el menemismo, comenzamos y a partir del 2001 concretamente, comenzamos a organizarnos, ¿no es cierto? Es decir, siempre... Yo digo, las organizaciones cambian de nombre, pero el trabajo es el mismo. Y ya en el 96, por ejemplo, tuvimos en Saavedra, concretamente, ¿no? Como para tirarte un punto, digamos, de partida. Aquí, digamos, a nosotros nos atraviesa la traza de la U3, ¿viste? De lo que hubiera sido esa autopista que la dictadura nos quiso imponer y que de algún modo fue como una herida para el barrio, ¿viste? Porque se destruyeron un montón de casas y el resultado de eso fue, bueno, muchas casas tomadas y otros terrenos invadidos por autos abandonados. Bueno, la lucha de los vecinos y de los compañeros hizo que a lo largo del tiempo ese territorio, esa traza, que va, obviamente iba a ir desde General Paz hasta Pompeya, la autopista, pero en lo que respecta a nosotros, que es desde General Paz, Avenida Donado y Holmer, hasta casi Avenida Los Incas, que es más o menos, te cuento lo que es la Comuna 12, ¿no es cierto? Hasta La Pampa, exactamente, es la frontera, digamos. Ese territorio quedó abandonado, quedó a la buena de Dios y hubo una lucha por los espacios para convertir eso en espacio verde, en definitiva, porque ya no era habitable, o en todo caso lo que era habitable se habitó y hoy, inclusive hoy, todavía hay casas tomadas, entre comillas, ¿no es cierto? Y en esta lucha por los espacios verdes, en el año 96, en la calle Donado y Balbín, lo que era Donado y Balbín, hoy es Avenida Goyeneche, porque, digamos, toda la traza es un espacio verde, desde Congreso hasta General Paz, pero concretamente en Donado y Balbín, allí se construyó una plaza que se llamó Plaza Madre de los Pañuelos Blancos, ¿no? Con el trabajo de los vecinos, de una asamblea, inclusive, te podría decir. Y allí, bueno, confluyeron en un principio Eve de Bonafini, Osvaldo Bayer, Josami, Y fueron los que plantaron los primeros árboles de la plaza y los vecinos pusieron los primeros juegos. Y algunas escuelas del territorio ya empezaron a hacer visitas y explicándole a los chicos qué significaba esto, porque los vecinos también construyeron un cartel que decía Madre del Pañuelo Blanco. Es decir, que esta fue una de las primeras luchas ganadas, digamos, en el territorio. Pero pasó el tiempo y en el 2007 nos enteramos que había un proyecto en la legislatura porteña que nombraba a la plaza legalmente con otro nombre. Por entonces el nombre que se le quería poner justamente, mirá, era el de un cura que había estado vinculado con la dictadura, que nos enteramos a través de Veloquio, de Aurora Veloquio, madre de abuela de Charlie Pisoni, de hijos, referente de hijos. Aurora vivía acá en el barrio y bueno, cuando nos enteramos de esto, ya en la legislatura tenía segunda, doble lectura, con lo cual ya teníamos el nombre de la plaza casi puesto, ¿no? Entonces, bueno, hubo toda una movida en el barrio, hicimos un festival, siempre con el acompañamiento de las madres. Ya te estoy hablando del 2008, casi, digamos, empezaron a acompañar el proyecto, digamos, las madres de Plaza de Mayo de línea fundadora ya, en ese entonces, ¿no? Con Tati Almeida, estoy tratando de Laura Bonaparte. Venían las madres y nos apoyaban y se hizo una movida muy grande en el barrio, total que, en definitiva, Osvaldo Bayer sacó una contratapa en Página 12 de apoyo a esta lucha que teníamos los vecinos en el nombramiento legítimo, digamos, de esta plaza, y ganamos la batalla. La legislatura tuvo que retroceder a pesar de que estábamos en minoría absoluta, como lo estamos ahora, ¿no? Cuando digo lo estamos es porque, digamos, nosotros, la mayoría de los que estamos en la Mesa por Memoria y Derechos Humanos, pertenecemos al campo nacional y popular. Entonces estábamos en absoluta minoría y, sin embargo, tuvieron que retroceder y nombrar legalmente este espacio como Madres del Pañuelo Blanco. Y se puso el cartel, como tienen carteles todas las plazas. Y esa fue una batalla que ya nos impulsó a continuar con otras. Ya había habido otra experiencia en el territorio, en Crisólogo Larralde y lo que hoy es Goyeneche, Crisólogo Larralde y Donado, que se nombró en el año 2003, en la época de Ibarra, la plaza, el espacio ese verde se nombró como Marshall Mayer. La plaza tiene el nombre de Marshall Mayer. Vos sabés que Marshall Mayer fue un luchador, un rabino, que vino durante la dictadura y tuvo una destacada actuación en la defensa de los derechos humanos. Fue el que salvó a Timerman, al director del diario de la Opinión, de las garras de Camps, como para tener una referencia de quién era Marshall Mayer, ¿no? Y bueno, Marshall Mayer lo enfrentó a Camps y salvó a Héctor Timerman en ese entonces. La comunidad también nombró a través de la legislatura esta plaza que hoy está y que se llama Marshall Mayer. Y después, bueno, el trabajo, digamos, de la Mesa por Memoria y Derechos Humanos del territorio continuó, digamos, integrado siempre se sumaron organizaciones, no solamente políticas, partidarias, sino también organizaciones sindicales y culturales. Digo, los compañeros de UTE, los docentes, se sumaron a la mesa y la Chilinga, que está todos los 24 de marzo, la verán en las marchas, y los compañeros del teatro comunitario, los Bisurqueros. Los Bisurqueros, por ejemplo, tienen una trayectoria que arrancaron también en el 2012 ellos a trabajar con vecinos y a hacer teatro comunitario. Y hoy, en esta instancia del tiempo, digamos, los Bisurqueros están presentando una obra que se llama Grafa, Memoria del Pueblo. que tiene que ver con la historia de la fábrica Graffa, de lo que fue la fábrica Graffa, que durante el proceso de desindustrialización de la dictadura en el 70, ya en los 70 la Graffa llegó a tener 5.000 y pico de obreros. El correlato, digamos, de la dictadura del 70 en los 90 hace que la Graffa prácticamente desaparezca, ¿no? Porque el proceso de desindustrialización fue avanzando y Menem termina poniendo en ese lugar un Walmart. Lo único que quedó de la Graffa fue el muro que da sobre Avenida Alvarellos. Y esas dos cuadras de ese muro, en el año 2002, la comunidad educativa del barrio de Villa Pueyrredón rescata el muro y los chicos, participaron más de 10 escuelas, pintaron en estos murales la historia del barrio y la historia de la Graffa. Hoy, si pasás por allí, en cada mural se describe cómo qué pasaba ahí adentro, ¿no? Se cuenta a través de los murales. Y esto también, bueno, esto, digamos, lo que nosotros tratamos es recuperar esta relación, digamos, vital, ¿no?, del pasado, y encontrar, digamos, en los barrios estos reservorios de memoria, ¿no? Estos reservorios de sentido. Están las baldosas, están los murales, están las plazas, están las escuelas que tienen nombres característicos, digamos, puntuales, como la escuela Rodolfo Walsh en Villa Pueyrredón, la escuela Agustín Tosco, en la que precisamente colocamos la baldosa en homenaje a Tosco este mes, y la escuela Angelelli en Saavedra. Estas tres escuelas tienen no solamente la particularidad del nombre puesto por la comunidad, sino que fue elegida, precisamente, los nombres fueron elegidos por la comunidad, en forma colectiva. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se hace? Y ese proceso lo hizo, digamos, la comunidad educativa, porque eran escuelas nuevas, edificio nuevo, y entonces había que ponerle un nombre, y ahí intervienen los docentes, los padres, los alumnos, el centro de estudiantes, y se arma una especie de elección. Se proponen 3, 4, 5 nombres y por elección se elige al candidato, ¿no es cierto? Esto pasó en las tres escuelas. Uh-huh. Pascual, en lo que estás contando se revela un poco la importancia de que sea la mesa es un punto de confluencia, no solo entre personas, sino también, como venís contando, organizaciones, y la importancia de que haya un espacio colectivo para gestionar demandas colectivas, ¿no? Porque digamos, me imagino que también se habrán encontrado ustedes que recibiendo inquietudes, además de motorizando o movilizando la agenda propia, digamos, ¿cómo es esa dinámica que de otro modo por ahí es más difícil empujar transformaciones si no es con un espacio creado para eso, ¿no? Sí, es que las organizaciones precisamente son organizaciones libres del pueblo, ¿no? Nosotros las concebimos así, y si son libres y son del pueblo, tienen que canalizar lo que el pueblo quiere. Y entonces, si hay un espacio, ese espacio la política la disputa, permanentemente se disputan los espacios, sobre todo en la vía pública, ¿no? Y por ejemplo, estaba con la Graffa y allí hubo una comisión interna en el año 76 que desapareció completa, 14 compañeros. Y la demanda era, bueno, ¿cómo los recordamos? Sí, había un mural, pero avanzamos y construimos 3 baldosas con el nombre y apellido de los compañeros. Es decir, en este lugar, en esta fábrica, en lo que se llamó la Graffa, militaron fulano, fulano, fulano, fulano, con nombre y apellido. El rol que cumplen las baldosas es ese, ¿no? De interpelar un poco al que pasa por la vereda para preguntarse quiénes fueron estos compañeros, estos luchadores, qué hicieron, y a partir de ahí, bueno, investigar, ¿no? Uh-huh. Hay una tarea que comenzamos a hacer hace poco con la comunidad educativa del territorio, es decir, a través de los docentes de UTE, ¿no? Los compañeros hacen pedagogía de la memoria, y entonces confluimos en un cuadernillo y en ese cuadernillo hicimos un circuito de la memoria de la Comuna 12. Y en ese circuito tenemos aproximadamente 18 lugares con memoria. Nosotros hablamos de lugares con memoria, no hablamos de sitios, porque los sitios de memoria son lugares duros, lugares por donde el terrorismo de Estado pasó, dejó una marca muy fuerte que tiene que ver ya con el genocidio, ¿no es cierto? Concreto. Los lugares con memoria son lugares simbólicos y materiales, obviamente, porque las plazas, las escuelas, pero a partir, digamos, del conocimiento de estos lugares, o algunos de por eso decimos con memoria, porque lo construye la comunidad al lugar. Uh-huh. Yo decía, cuando colocamos las últimas baldosas en el Sagrada Familia, de dos compañeros que habían pasado por allí, y que, fíjate vos, las baldosas las reclaman sus compañeros de la primaria. Uh-huh. Es decir, pasaron muchos años. Claro. Y se acercaron a la mesa y dijeron, nosotros queremos colocar estas baldosas en la vereda de la escuela. Y bueno, a partir de ahí comienza todo el proceso de acercamiento a la comunidad, a la escuela, de conversar, de explicarles que la necesidad de recordar, de hacer memoria, de poner estas baldosas. Y yo decía, bueno, cuando hicimos el acto, esta vereda ayer era una vereda. Hoy ya no es solo una vereda, ya es un lugar con memoria. Uh-huh. Esta es la diferencia que hacen las baldosas, los murales o estos lugares materiales cuando le pones un nombre. El sí, nombre es fundamental. Y es también como, ¿no?, como el circuito, como los mismos compañeros de estudios de la primaria, vos ahí me imagino que estás recordando a Alejandro Víctor Pina y Jorge Roberto Díaz, que vuelven, van con ustedes. Ustedes van al colegio, desde el colegio se trabaja y se traslada esa memoria también a los que vienen llegando, ¿no? A los que vienen llegando, digo yo, a los que van entrando al sistema, ¿no? Claro, y también, o sea, una de las, bueno, vos mencionabas cómo los docentes se están involucrando con este construir de la memoria, y como no sé si también nos puedes contar cómo fue la construcción de la baldosa de Agustín Tosco que se hizo en noviembre pasado, que fue en el mismo laboratorio de la escuela, ¿no? O sea, sí, fantástico. O sea, ¿cómo fue eso, no? Porque claro, hay comunidades que se comprometen más que otras, digamos, en tanto y en cuanto, digamos, los directivos de las escuelas, digamos, estén más consustanciados, digamos, comprometidos concretamente. En el caso del Tosco, siempre fue una escuela, digamos, comprometida en su propuesta, inclusive pedagógica. Así que ya lo veníamos charlando hacía casi 2 años que lo veníamos, digamos, que era una asignatura pendiente hacerle una baldosa a Tosco. Y empezamos a, digamos, ahora, bueno, justo se cumplía un aniversario y entonces fue como el pretexto de decir, bueno, ahora, lo hacemos ahora y se trabajará después el año que viene, porque hay todo un proyecto allí en la escuela para trabajar el tema el año que viene. Y el proceso fue fantástico, porque sí, la baldosa la construyeron los chicos en el laboratorio de la escuela. Y esto, ¿no? Los pibes, los estudiantes, construyeron la baldosa de un hombre que justamente construyó o fue parte de un movimiento importantísimo, de una movida tan importante como el Cordobazo, en donde los estudiantes tuvieron un rol fundamental. Y fíjate vos que yo decía, cuando colocamos la baldosa se colocó por la mañana, el día, digamos, de la inauguración. ¿Y quién las colocó? Los colocaron obreros del Sindicato de Dragado y Balizamiento, que les pedimos el apoyo, digamos, a los compañeros trabajadores, porque tienen, viste, las maquinarias y todo, y a veces el gobierno de la ciudad no hace la perforación, a veces tardan, no están muy comprometidos con el tema, y entonces, a pesar del pedido formal que hacemos, y bueno, como sabíamos que podía pasar eso, vinieron los compañeros y colocaron la baldosa. Entonces es como que en esta baldosa confluyeron los dos actores fundamentales a los cuales Tosco amaba, digamos, ¿no? O entendía perfectamente, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. En esa baldosa trabajaron estos dos actores, digamos, ¿no? La construyeron los estudiantes y la colocaron los obreros. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío. El peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas. Para descargar nuestros contenidos, visita www.cpr.org.ar. El peso del Rocío. El peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, estamos en los especiales de verano. Estamos en los especiales de verano, Laura, de cara a comenzar la temporada 16 cuando terminen estos especiales, ¿no es así? Exactamente, Fran, un montón de años al aire de FM La Tribu y bueno, como decíamos en la apertura de este programa, estamos haciendo unas entrevistas largas, nos estamos tomando este verano para hablar con nuestros distintos interlocutores e interlocutoras tranquilos, sin apuros, sin que nos corra el reloj. Y bueno, entonces en este segundo bloque vamos a presentar la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Pascual Spinelli de la Mesa por la Memoria y los Derechos Humanos de la Comuna 12. ¿Te parece escucharla? Dale. Pascual, te saco un poco de lo que es la Comuna 12 y te llevo un poco a lo que es el movimiento de las baldosas por la memoria en toda la ciudad de Buenos Aires. Sí. O digamos, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue? Porque digamos, no solamente es puntual de un barrio o una comuna, sino que es mucho más amplio y vamos transitando la ciudad y las vamos pisando, las vamos leyendo, las vamos mirando. Y también, ¿por qué baldosas? ¿No? ¿Cómo surgió el movimiento y por qué elegir baldosas? Bueno, yo no soy un experto en el tema, pero lo que sepa. Pero, por supuesto, en la Mesa por Memoria y Derechos Humanos de la Comuna, la mesa la integra una compañera que fue una de las fundadoras de Barrios por Memoria y Justicia. Es decir, pues nosotros no sabíamos hacer baldosas. Nosotros teníamos la militancia, digamos, y esto de nombrar las plazas, de defender los espacios públicos. Pero Marisa Munsek, que es una de las compañeras que viene de Barrios por Memoria y Justicia de Almagro, fue una de las fundadoras, digamos, vino a vivir a la comuna y eso nos vino fenómeno. Entonces se acercó, nos acercamos, bueno, y nos enseñó a construir estas baldosas. Y el movimiento de Barrios por Memoria y Justicia se inició en el 2006, si no me equivoco, 2005-2006, en donde vieron esta necesidad, digamos, de poner los nombres de los compañeros, de recordar los nombres de los compañeros en las veredas. Creo que, por lo que tengo entendido, esto viene de Alemania, ¿no? O sea, allí en Alemania, digamos, después del genocidio nazi, se colocan unas especies de adoquines, que la verdad soy muy malo para el inglés y los idiomas, pero si buscas adoquines alemanes, digamos, que se ponen en homenaje a las víctimas del Holocausto, vas a encontrarlos y tienen un nombre muy, muy específico, digamos, en alemán. Que traducido a nosotros serían las baldosas. Nosotros inventamos las baldosas. Ellos hicieron una especie de adoquín que lo colocan en las calles o en las veredas que son adoquinadas, ¿no? Recordando a las víctimas del nazismo, concretamente. Creo que Barrios por Memoria y Justicia tomó esta experiencia y comenzó a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en casi todo el país hay baldosas. Es decir, hace un tiempo atrás unos compañeros del municipio urbano de La Costa, de Mar de Ajó, precisamente, nos pidieron a nosotros como mesa que los ayudáramos y bueno, terminamos confluyendo en la ex-ESMA, en el espacio de la ex-ESMA, donde Marisa y algunos compañeros de Barrios por Memoria y Justicia nos ayudaron a construir las baldosas y le enseñamos a ellos cómo hacerlo, digamos. Y esto se va... También hubo esta experiencia con San Martín de los Andes, en Neuquén, en donde por allí pasé y los compañeros también aprendieron a hacer las baldosas. Es un proceso que está en desarrollo todavía y a nosotros nos preocupa que este proceso tiene que, de alguna forma, legitimarse, institucionalizarse, porque las baldosas se destruyen. Cuando te mandan a arreglar una vereda o vienen las empresas por algún motivo, se rompe la vereda y se rompe la baldosa. Y entonces hay que hacer como... Hay un proyecto de registro de baldosas en la ciudad que se está discutiendo. Pero bueno, como bien sabés, tenemos minoría en la legislatura y entonces estas propuestas son difíciles, digamos, de sacarlas. Pero el objetivo es eso, institucionalizar estos espacios de memoria de estos lugares, porque es una forma de protegerlo, de preservarlo y de reconstruirlo si se destruyen. Pascual, me interesa preguntarte por la información que hay detrás de las baldosas y del trabajo que hacen, digo, en este rol que tienen organizaciones como la Mesa de ser un núcleo, de centralizar. Me imagino que hay todo un trabajo de investigación y que también son un faro al que va llegando información que se va reconstruyendo con el objetivo de hacer baldosas, pero también hay registros tanto de las historias que les van llegando, quedan asentadas de algún otro modo además de las baldosas, y a su vez van registrando las actividades que ustedes hacen con las baldosas. Esto que nos contás, por ejemplo, esta experiencia con la escuela, con los chicos. Sí, va viendo, ¿está el rol de archivo que ustedes pueden llevar a cabo? Es decir, como no somos una asociación civil, ¿viste? La mesa es una construcción colectiva que yo creo que dura en el tiempo, te estoy hablando desde 2008, ya tenemos 14 años de trabajo, en alguna medida porque la concebimos como una mesa, ¿viste? Una mesa redonda en donde se sientan los compañeros que les interesa el tema, las instituciones que les interesa el tema, y aquel que propone la tarea es el que lidera ese trabajo y lo seguimos. Y así continuamente, digamos, como una mesa redonda en la cual el que propone es el centro en ese momento, uh-huh, y los demás acompañamos. Entonces es como que el poder así va circulando, lo que se llama una organización horizontal, digamos, y al no haber esta disputa que se dan en las organizaciones tradicionales, que terminan comiéndose, digamos, o en esta lucha interna, digamos, que después vienen las divisiones y demás, bueno, no hay una organización específica atrás de la mesa, ¿se entiende? Formal. Pero sí, el cuadernillo este, que ahora está en proceso de impresión en el Ministerio de Educación, porque a través del programa de Educación y Memoria tratamos de incluirlo allí, para que nos dé una mano, digamos, el Ministerio, y en algún momento se imprimirá también. Y entonces este circuito de lugares con memoria habla de, no sé, de la playa Marga Meyer, de las baldosas de Pablo Gazzarri en Villa Urquiza, en la iglesia que está en Cuyen y Triunvirato, digamos. Pablo Gazzarri fue un sacerdote que militó en esta iglesia, y bueno, y su baldosa la colocamos en la esquina. La plaza Marjan Meyer, como te decía, bueno, la plaza Nunca Más en Villa Pueyrredón, vos sabés que la plaza Nunca Más, por ejemplo, se llamaba Teniente General Lonardi. Y entonces, bueno, fue todo un trabajo, una lucha, te podría decir, de los compañeros cartoneros, de las primeras organizaciones de cartoneros en el 2001, se juntaban en la plaza Teniente General Lonardi, y a alguien se le ocurrió, dicen, ¿qué hacemos acá en este lugar? ¿No es cierto? ¿Por qué este lugar tiene este nombre si ya llevamos 20 años de democracia? Y empezaron a trabajarlo y se acercaron a los compañeros legisladores, se hizo todo un trabajo y terminó nombrándose Plaza Nunca Más en el año 2011. O sea, entre el 2009 y el 2011 salió la resolución. Otros lugares, bueno, son la Plaza Gian Antonio, que está frente a la Nunca Más, en donde vas a encontrar un mural de la comunidad educativa en homenaje a los 600 docentes detenidos desaparecidos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Son 600 docentes desaparecidos que están en la lista, digamos, dentro de los 30.000. Después estoy mirando acá porque acá tengo, está la casa de Ana Frank, por ejemplo, en Coghlan, en el barrio de Coghlan, como lugar con memoria. O sea, esa casa fue donada por una familia de militantes que en la década del 70 guardaba compañeros. Y a partir de un libro que les llegó de abuelas y de la búsqueda de los nietos, etcétera, etcétera, dijeron, bueno, esta casa la vamos a donar, y esta casa, bueno, hicieron todo el trabajo, y hoy la casa de Ana Frank en la Comuna 12, digamos, en Coghlan, es igual a la que está en Ámsterdam, ¿viste? O en Nueva York, no hay muchas casas de Ana Frank, y mantiene la misma característica. Y allí se enseña, digamos, hay pedagogía del holocausto, de la memoria, de la dictadura. Se hacen talleres y demás. Y estas tres escuelas. Entonces, bueno, estos lugares están conformados, los tenemos registrados. Hay un registro de los desaparecidos en el territorio, porque hay el REUTE, que es el registro único de víctimas del terrorismo de Estado. Nosotros contamos con ese registro y a partir de ese registro llegamos a cuántos detenidos desaparecidos teníamos en el territorio, en los cuatro barrios. ¿Cuántos son? O sea, tenemos Villa Urquiza, claro. Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Saavedra, cuatro barrios de la Comuna 12. Sí, tenés 26 en Saavedra, sí. Las baldosas con los 26 nombres están en la Plaza Madres del Pañuelo Blanco, tenés 57 en Villa Pueyrredón, esas baldosas están colocadas en la Plaza Nunca Más, tenés 55 en Villa Urquiza, las baldosas están en Monroe y Triunvirato, en la vereda del Pindal, que es el lugar más concurrido, digamos, de Villa Urquiza, en la salida del subte. Y tenemos las baldosas ya construidas, que después nos agarró la pandemia y las tenemos en un local. Son dos baldosas con el nombre de los 11 compañeros detenidos desaparecidos del barrio de Coghlan, que las vamos a colocar en la esquina del Hospital Pirovano, que es un lugar muy transitado, Melián y Monroe, y bueno, en esa esquina seguramente en marzo de este año, del año que viene, y ahí completaríamos, digamos, los 154 compañeros detenidos desaparecidos, la lista que tenemos hasta ahora. Porque además el REUTE es una lista que siempre está en proceso de agregado, ¿no? Porque lamentablemente, al tener este lugar de confluencia, algunos vecinos dicen, no, bueno, acá vivió fulano de tal, y corroboramos con el REUTE y no está por ahí en el REUTE. O en la escuela tal estudió. Entonces, el compañero que estudió en una escuela de Villa Urquiza por ahí, vivía en San Martín, entonces el REUTE figura como que vive en San Martín, no en la Comuna 12, pero nosotros igual lo homenajeamos en la Comuna 12 porque transitó por la Comuna 12. La idea es esta, ¿no? Seguir los pasos de los compañeros. Pascual, una última pregunta de mi parte. Hablamos del trabajo territorial, que significa en la construcción de la memoria, hablamos del trabajo educativo, pero también en esto de los murales, las baldosas, hay un trabajo artístico en la construcción de la memoria. Entonces, ¿qué rol está jugando el arte en este punto, ¿no? A veces el arte, no sé, tal vez si los chicos hicieron el mural, es el arte de los chicos, de esas manos que están aprendiendo a pintar, pero me imagino que muchas veces también ya es el arte con artistas. Entonces, ¿qué rol está jugando el arte en esta construcción que es cotidiana? Fundamental, Laura. Mirá, el Pelado Santoro, que era un compañero, un escritor, un poeta detenido desaparecido del barrio de Villa Ortúzar, ¿no? Allí hay una plaza con el nombre de él. El Pelado Santoro era poeta y tenía una frase que yo la sostengo siempre, la tengo siempre en la cabeza, que decía que el arte consistía en transformar la basura en belleza. Que esa era la tarea del militante y la tarea del arte. Y entonces, si se trabajó mucho desde el arte para transformar estas marcas que dejó el terrorismo de Estado, que dejó el genocidio, se transformó esto en una pintura, en un mural, bueno, se transformó en belleza, porque la gente, digamos, de algún modo puede encontrar ahí un espacio, digamos, de reflexión, ¿viste? De encuentro, de disfrute, y que es la función del arte, ¿no? Y de reflexión, básicamente. Así que el arte va de la mano de la memoria, como va la educación, como logramos, digamos, que de algún modo, es decir, el trabajo de los organismos de derechos humanos tiene mucho que ver con esto. Yo formo parte de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo el privilegio, ¿viste? Pero bueno, soy varón y la organización es una organización de mujeres. Sin embargo, bueno, mi militancia, mi acercamiento a las madres hizo que hoy forme parte de la organización. Las represento en la mesa por memoria y en la mesa de los organismos de derechos humanos, que son 13 organismos, abuelas, hijos, familiares. Allí estoy con María Adela Antocolex, bueno, con algunas madres como Tati Almeida, que es la referente, digamos, y digamos, este privilegio hace que de algún modo uno sea partícipe de esto que es como la cultura de la memoria, yo diría. No es solamente el arte, es la cultura de la memoria. Y la cultura es algo más grande, abarcativo, en donde entra el deporte, entra el trabajo, el arte, la educación, ¿no? Todo esto que nos construye y que periódicamente hace que vayamos buscando nuestra propia identidad, ¿no? Esto que tanto nos cuesta, digamos, porque somos un pueblo nuevo, digamos, y entonces estamos en permanente búsqueda. En general, digo, los europeos todavía están en búsqueda, todos estamos, el ser humano está en búsqueda permanente, pero en el caso nuestro, como pueblo, bueno, nos atravesó una dictadura, nos atravesó un genocidio, tenemos una historia muy particular. Comparado con otros países del mundo, nos podemos sentir orgullosos, porque como pueblo hicimos una tarea de la mano de los organismos de derechos humanos que podemos decir que, bueno, nosotros podemos mirarnos a los ojos y decir, no nos olvidamos, no olvidamos el pasado, recuperamos el proyecto inclusive de vida de los 30.000, ese proyecto de político también, porque todavía está pendiente un país mejor, un país más igualitario. Así que, es fundamental el tema del arte, de la cultura, del trabajo, digo. Creo que los trabajadores tienen mucho todavía por hacer en esta tarea de la memoria, porque la mayoría de los detenidos desaparecidos eran trabajadores. Yo digo que eran el 100%, ¿viste? Porque no podemos diferenciar entre un trabajador de fábrica, un docente, un estudiante. Digo, el 100% de los compañeros no explotaba a nadie, entonces era un trabajador. Gastaba energía en lo que hacía, y eso es trabajo. Y entonces los trabajadores tienen mucho por hacer, y yo estoy seguro de que ya lo están haciendo, porque en cada actividad hay trabajadores, siempre están presentes. Yo quería referirme a que Frank me consultó si teníamos algún archivo, esto, porque no me quería olvidar. Bueno, estoy trabajando en un libro ahora que se llama Huellas de la Memoria en los barrios de la Comuna 12, donde, en este libro está la historia de todos estos lugares, pero ya un poquito más ampliada, ¿no? Bien. Es decir, cuando hablamos de los murales de la Grafa y de las baldosas, hablamos de la Grafa, hablamos del proceso de desindustrialización. Cuando hablamos de la escuela Rodolfo Walt, hablamos de la carta de Rodolfo Walt. Cuando hablamos de Angelelli, hablamos de la lucha de los sacerdotes del tercer mundo, ¿se entiende? Uh-huh. Este es el trabajo, digamos, que estamos volcando en este libro, como para que ya sea más que el circuito de la memoria con los lugares concretos, sino viste, Borges decía que detrás de un hombre está detrás de la cosa, detrás del nombre está la cosa. Uh-huh. O sea, si uno habla del río Nilo, automáticamente piensa en los 5.000 kilómetros del río Nilo. Y esto, la importancia del nombre, ¿no? En el rescate de la lucha de los compañeros. Es decir, si hay algo que quiso hacer la dictadura al desaparecer los cuerpos, fue desaparecer la historia. Las madres recuperaron los nombres, los familiares, las abuelas, buscando la identidad, y con estos nombres recuperamos la historia. Ahora, bueno, es todo un trabajo, ¿no es cierto? O sea, Juan Pérez era estudiante, fue a tal colegio. ¿Qué hacía Juan Pérez? Y bueno, luchaba desde su lugar por este país. Bueno, pucha, si lo podemos continuar a eso, porque es lo que sienten hoy también miles de jóvenes, ¿viste? Ese es el trabajo de la memoria. Pascual, muchísimas gracias por esta charla y por contarnos el trabajo territorial que vienen haciendo en la Comuna 12. No, gracias a ustedes, chicos, a disposición. Y bueno, repito, la memoria es una lucha política. Acabamos de hablar con Pascual Spinelli de la Mesa por la Memoria y los Derechos Humanos de la Comuna 12. Llegamos al final de un nuevo programa del Peso del Rocío, de un nuevo especial de verano. Hemos conocido una experiencia como la Mesa por la Memoria y los Derechos Humanos de la Comuna 12, Laura. Así que, bueno, te agradezco, como siempre, te reconozco tu trabajo, Laura Pérez Portela, al frente de esta producción. Yo reconozco el tuyo, Francisco Godínez Galay, el otro frente de esta producción, y también a Celina Sereno, en este caso en la edición de este programa, la musicalización y otras cuestiones. Sí, sí, el soporte. Los multitasking, ¿no? Exacto. Que nos atraviesa a todos y a todas. Redes, soporte emocional, todo. Hablando de redes, @cprsuena, se comunican con nosotros y nosotras cuando quieran, y también en cpr.lat revisan cantidad de contenidos sonoros que tenemos de libre descarga. Así que bueno, nos reencontramos el jueves que viene. A las 17 horas por FM La Tribu.